Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a Conserva la Radio, nuestro espacio cultural musical. Como siempre, les saluda su anfitrión David Rojas y el día de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Así es, David. Aquí les saluda su amigo Ronan Chapanta y les queremos recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Facebook e Instagram como Conserva la Radio. Les saluda Andrea Garrido. Y en esta ocasión vamos a presentarles, como lo habíamos prometido, la segunda parte de un gran evento que se llevó a cabo en el Conservatorio Superior Nacional de Música. Continuamos con el Festival Internacional de Artes Sonoras del Ecuador. Abrimos este programa con una dupla de obras académicas ecuatorianas. La primera se titula Odio y Amor. Fue escrita por Aurelio Paredes e interpretada por el violinista Tadashi Maeda y el pianista Nelson Maldonado. La segunda pieza que vamos a escuchar se titula Reír Llorando, escrita por Carlos Amable Ortiz y ejecutada por el pianista Juan Pacheco. el nacionalismo y la música contemporánea. Fue uno de los temas con los que se dio apertura al evento, con la participación de la doctora en música Janet Alvarado. Aquí explica que el nacionalismo pretende sobreponer una cultura desarrollada sobre una menos fuerte, para así hacernos creer que pertenecemos a la misma. Este término ha sido utilizado desde finales del siglo XVIII, en tiempos de la Revolución Francesa, para ser más específicos. También cabe mencionar que la música europea de salón, como el vals o la polonesa, llegaron a mestizarse con la música nativa, lo que nos da como resultado géneros como el albazo o el sanjuanito. Como dato curioso, podemos mencionar que cuando los géneros mestizos se fusionan con la música académica de los conservatorios, nace lo que se conocería actualmente como música nacionalista. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, aún no había un himno nacional que nos represente a los ecuatorianos. Entonces se interpretaban arias de ópera en las ceremonias cívicas. Según lo relatan los escritos de Rafael Sojo, quien hubiera sido secretario general del conservatorio en los años 40. Asimismo, según el músico y compositor brasileño Antonio Punha, un problema de la música contemporánea es que se pierde la conexión con la audiencia, puesto que se expresa en un lenguaje poco comprensible. Continuaremos con más de esta gran charla, pero primero vamos a dejarles con otra dupla musical. Tenemos con ustedes una pieza escrita por Janet Alvarado titulada Ficus para dúo de clarinetes y electrónica. Escuchemos. continuando con nuestra dupla musical, tenemos con ustedes la rapsodia titulada Divagaciones del Taita, obra escrita para piano, percusión y orquesta de cuerdas, escrita por el compositor ecuatoriano Martín Lozano, de quien en el anterior programa había tomado participación en un tributo a Gerardo Guevara en conjunto con Marcelo Ruano y Janet Alvarado. Thank you. Tenemos mucho más de este evento para ustedes, pero primero nos iremos a nuestro corte comercial. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. Continuando con nuestra temática, les mostramos una charla brindada por el compositor ecuatoriano José Rafael Zubía, de quien se lo conoce por conseguir un doctorado en esta cátedra en Edimburgo, Escocia. Este ilustre músico nos menciona que la búsqueda de identidad está muy lejos del nacionalismo. La identidad es una de las características que diferencian a un individuo u objeto de un conglomerado o sociedad. La identidad individual se obtiene mediante la libertad de pensamiento y vivencias propias. Por ende, la identidad artística es el logro de poder plasmar la libertad individual y la fidelidad que uno tiene a sus ideas propias. Para José Zubía, el nacionalismo lleva tintes de índole político para satisfacer a las élites y expresar sus ideas para poder subir su popularidad y ser elegidos por la gente. Sin embargo, para el maestro del Conservatorio Superior, Néstor Calvo, el nacionalismo no necesariamente tiene que ser una herramienta política, puesto que hubo un grupo de compositores rusos, conocidos como los Cinco, conformado por Mili Balákirev, César Cui, Modest Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov y Alexander Borodin, quienes adoptan sonidos naturales de su entorno cultural y estos se transforman en grandes obras musicales con el fin de construir e innovar la identidad nacional. Teniendo muy en cuenta este tema interesante que es el nacionalismo en la música, seguimos con una obra musical de uno del grupo de los Cinco. Les dejamos con el primer movimiento de la obra Sherezade de Rimsky-Korsakov. Escuchemos. Thank you. Seguimos con más música de los cinco. En esta ocasión, les presentamos el Nocturno de Alexander Borodin. Thank you. Por ahora, nos tendremos que ir a nuestro segundo corte comercial, pero volveremos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. Como tema siguiente, el maestro Marcelo Ruano nos comenta un poco acerca de las problemáticas actuales que sufre la música académica en el Ecuador. A continuación les presentamos algunos fragmentos de esta charla con la participación de María Terterian y Juan Campoverde. Nuestra temática de hoy día. Quiero citar una pequeña frase de Martí al respecto de la educación, en donde él nos dice que más que dotar al ser humano de un conjunto de conocimientos, lo que distinguía de la instrucción planteada así es no solo estar dirigida al pensamiento, sino que debía influir sobre los sentimientos. Su idea de educar a las personas para que fuesen mejores ciudadanos, mejores seres humanos, enseñándoles que la felicidad no se reduce a un bienestar material y que esto tampoco consistía en una acumulación y utilización inútil e innecesaria de objetos fabricados por el hombre. Si esto lo trasladamos a la educación musical, que me parece, digamos, también interesante poder darle una posibilidad, cómo a través de la música nosotros, como seres humanos, nos podemos desarrollar, e incluso hay muchos estudios que te dicen que en la niñez, cuando se recibe música, el niño puede estar mejor dotado para poder incluso tener una mejor recepción de otro tipo de asignaturas, por ejemplo, la matemática o la literatura. Es decir, que la música influye de alguna manera. Con este pequeño preámbulo, entonces, tengo una primera pregunta para ambos, para Juan y María, al respecto de la música en nuestro país. Y la pregunta sería, ¿qué debería conocer un músico o una persona que se inicie en la música? Por favor, Juan, María, cualquiera que quiera empezar. Entonces, es decir, como que... Sí, somos lo que estamos haciendo, sí, nosotros estamos formando unas personas y no solo lo que enseñamos, no es solo tocar un instrumento, o sea, como solo lo toco, o sea, algo mecánico, sino eso tiene que ver muy relacionado con filosofía, con literatura, con arte por sí, con alimentación del alma y, o sea, sí, la música se siente. También es parte de desarrollo de nuestro intelecto, porque mientras, o sea, para llegar al punto de sentir hay que pasar bastantes etapas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que conocer el músico? A mí me parece que antes un alumno, antes de estudiar, primero tiene que saber que es algo que pide una disciplina gigante, como cualquier otra materia, ¿no?, que va a aprender. Y una cosa es como que ser melómano, otra cosa es realmente ya dedicarse a eso, una paciencia y que se va a ir formando como persona a través de música. Entonces es muy interesante todo ese camino que tiene que atravesar y a mí me parece como que tiene que conocer la música, entonces hay que darle a escuchar la música para despertar su amor, para inyectarle ese interés, entonces guiar. Entonces todo lo tiene que saber alguno cuando entra a la música, no va a tener como un profesor con un palito, como se imaginan en música académica, ¿no? Que le va a golpear las manos o la cabeza y decir, no, tienes que tocar eso. Va a tener una persona que le va a guiar, le va a ayudar en su camino, le va a dar herramientas para que él se sostiene en el futuro, para su futuro. Entonces, las herramientas necesarias y los géneros necesarios. Yo creo que sí, esos no, hay que nombrarlos, solo que hay que percibirlos diferente, quizás en la forma contemporánea y en la forma que puedes llegar a la persona contemporánea. ¿Qué, mi amor? Yo creo que si alguien quiere ser rockero, necesita conocer a Beethoven y le va a encantar y lo va a percibir. Entonces, el alumno tiene que saber eso, que es un ser humano que va a ser guiado por alguien que a quien él elige que le guíen y va a tener herramientas. También tiene que saber que música también no sé, es como que algo, bueno, sería muy bueno, como dice usted, no tener, no gastar dinero y solo vivir de música, pero lastimosamente estamos viviendo en un siglo, no lastimosamente, sino de siempre. Y si podríamos convertir a, como dice usted, no tener dinero, quizás no podríamos, pero es un trabajo igual que como cualquier otro que tiene un montón de tiempo, investigación, lectura, escritura, crecimiento personal. Es muy importante porque la música refleja todo eso enseguida, ¿no? Trabajo diario, parar la búsqueda. Entonces es como cualquier otro trabajo y encima inspirar, emocionar y motivar a la gente. Gracias, gracias María. Nos tomaremos una pequeña pausa para mostrarles a ustedes en primicia el segundo movimiento de la obra titulada Pájaros, obra que fue estrenada durante el Festival Internacional de Artes Sonoras. Esta pieza musical fue escrita por Marcelo Ruano y la escucharemos aquí y ahora bajo la interpretación de Priscila Castro en la flauta traversa. Thank you. Les dejamos con más de este fragmento de la charla que tuvieron Marcelo Ruano, María Terterian y Juan Campoverde acerca de la música académica y sus problemáticas en el Ecuador. Ok. ¿Qué nos dice Juan a este respecto? Sobre el punto de la formación musical, yo creo que es muy importante tratar de mantener una apertura que permita que la música no se codifique de manera automática, sino que haya la posibilidad de entender las formas de pensamiento musical en todas sus manifestaciones. Y voy a dar un ejemplo simple. Creo que es importante no pensar únicamente en alturas fijas, por ejemplo, sino también tener la posibilidad de concebir sonidos basados en frecuencias no determinadas o en alturas que no están codificadas en una escala temperada. O otro ejemplo, pensar en instrumentos que producen sonido no únicamente desde la perspectiva de el legado europeo, por ejemplo, sino también desde la perspectiva de objetos que pertenecen a otras culturas o que pertenecen a otros periodos históricos. Para resumir, creo que la parte sensitiva para mí en las primeras etapas de la formación musical de un estudiante es este de mantener la posibilidad de cuestionar los modelos establecidos y la ambición y la imaginación como para crear, concebir y proyectar nuevas maneras de pensar sobre lo que llamamos música. Interesante el tema que hemos visto en esta ocasión, ¿no lo creen? Y ya para finalizar, cerraremos con broche de oro con otra obra académica ecuatoriana interpretada por todos los que conformamos la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior Nacional de Música bajo la dirección del magíster Luis Patricio Alomoto. Esta obra se titula Mi Pueblito, escrita por Carlos Ortega Salinas. Y pues bueno, amigos, desafortunadamente llegamos al final de nuestro programa. No nos despediremos sin antes decir que este evento ha sido histórico para la comunidad del Conservatorio Superior y queremos agradecerles a todos ustedes por su amable asistencia y recuerden que nos pueden escuchar los días lunes, miércoles y viernes a partir de la 1 p.m. No está de más recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontramos con el nombre de Conserva la Radio en Facebook e Instagram. A nombre de todo el equipo de nuestro programa, soy Andrea Garrido y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.